Buenas tardes, doctora Abdo. Permítame darle nuevamente la bienvenida a esta su casa, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Decirle que realmente nos sentimos muy honrados de tenerlo entre nosotros y agradecidos por estas reflexiones que ha compartido con todos nosotros. El acceso a la información pública, sin duda, es uno de los aspectos críticos del desarrollo democrático. Las sociedades requieren saber qué se hace con sus gobiernos, cómo se toman decisiones, con qué criterios legales, administrativos y formales se llevan a cabo las políticas públicas. Es decir, a partir de contar con ciudadanos informados, su participación será significativa en las decisiones y resultados de esas políticas. Por ello, en el caso mexicano, a partir de la promulgación de la ley y los primeros años de implementación, las lecciones parecen apuntar a la necesidad de desarrollar nuevas estrategias que enfrenten con mayor eficacia los diversos dilemas y contradicciones que están surgiendo en el camino. Para aclarar parte de estas contradicciones, hemos tenido la presencia del doctor Jorge Abdo Francis, quien hace algunos momentos nos ha dictado una conferencia magistral denominada Actualizaciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El doctor ha sido profesor y fue rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y expresidente del Instituto de Transparencia del mismo estado. Además, ha sido presidente de la Sociedad de Geografía y Estadística de Tabasco y es actualmente el director del Colegio de Bachilleres de su estado. Ahora comenzamos con la sesión de preguntas y respuestas. Doctor, ¿cómo debemos entender la transparencia desde lo público? Bueno, la transparencia requiere que los sujetos obligados, que las autoridades, tengan la voluntad política de mostrar lo que hacen. No se requiere mayor cosa, simplemente que lo hagan. Esto es que coloquen sus portales de internet en las páginas correspondientes de transparencia, o si no las tienen, en las páginas de su propia información que está a disposición del público, todo lo que hacen desde la perspectiva de que a medida que se conozca lo que ellos están realizando, bueno, pues la gente tiene sus derechos a salvo para poder pedir aquello que no se ha cumplido. Entonces, la transparencia va desde saber quiénes prestan sus servicios en un determinado lugar, hasta cuánto ganan, cuáles son los recursos que manejan, cuál es el organigrama que ahí se tiene, cuál es el criterio que se fija para asignar una determinada obra o una concesión, cuáles son las obras que se están haciendo, cuáles son los avances que tienen, las empresas contratadas, el proceso de licitación, etc. Tiene que ver con todo aquello que a la gente le interesa, que es el uso, la utilización de sus dineros. Pero también tiene que ver con el hecho de que la autoridad quiera atender a quien le paga. Finalmente, si lo vemos desde el punto de vista conductas indebidas, y estas conductas indebidas deben ser sancionadas, dependiendo la responsabilidad, debe ser la sanción. Incluso en materia de transparencia, por supuesto, cuando no se informa bien o cuando se niega información, pues hay responsabilidades específicas que pueden ser aplicadas a quien incurre en dolo, en mala fe o negligencia para no entregar la información. Esa es una parte de la rendición de cuentas. La otra no solamente es un asunto de números. O sea, no es cuánto ingresó, cuánto gasté, ahí están los documentos. No. ¿A quién benefició? ¿Cómo hiciste los procesos de licitación? ¿Cómo fue que cumpliste con la normatividad? ¿Cómo evaluaste? ¿Cómo ejecutaste estas acciones? ¿Y a quién beneficiaste en su conjunto? Y además, ¿cuál fue el impacto social que esto te tenía? Eso es rendir cuentas. Y si no está conforme a lo que nosotros estamos buscando, bueno, pues hay una responsabilidad. Y esa responsabilidad tiene una sanción. Entonces, es un puerto. La rendición de cuentas es llegar a un puerto. Pero partimos de la transparencia. Y pasamos por el acceso a la información pública. Muy bien. Doctor, ¿y cuál ha sido la postura de los gobiernos en cuanto a transparentar su información? Hay de todo. Mire usted, yo le puedo poner ejemplos emblemáticos desde el punto de vista negativo. Caso de Querétaro, insisto en ese ejemplo, porque de cómo pues esta manera heterogénea de ver las cosas, pues ha perjudicado que vayamos todos en el mismo sentido. Claro, hay ejemplos positivos también, por supuesto. Hemos visto que hay leyes modernas, leyes adecuadas, pero mire, y no lo traté ahora en el seminario porque no era el tema, pero lo comento en este instante. Independientemente de la reforma que se propone a la ley federal, a la ley que rige la vida del IFE, del IFAI, perdón, tenemos que revisar que hay un retroceso en materia de transparencia en el país en lo que se refiere a voluntad política. Hay una especie de vuelta atrás, un poco como que ya se arrepintieron, ¿no? Como que, bueno, al principio pues estuvo muy bien, qué bueno que avanzamos con esto, pero ahora ya como que cada vez son mayores las trabas que se ponen. Cuando no es que el documento no existe, es que no es competente, o es hasta dónde abrimos, si no es peligroso, si no fue una moda que alguien impuso, si esto es necesario o no, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre subyace. A veces no en lo público, a veces no en el discurso, pero sí en comentarios privados, en reuniones de trabajo, subyacen estas tesis que son partidarias de la opacidad y de manejar las cosas pues, como antes, ¿no? Vamos a usar ese, como antes se hacía. Pues es como antes se hacía, ya tiene que desaparecer, porque ahora estamos en otra época y estamos en otro momento, en otro régimen. Posiblemente, a lo mejor cuando se impulsó el tema, desde la perspectiva del gobierno fue para quedar bien, el gobierno federal me refiero, pero hoy ya es un tema que está, que ya caló, ya permeó, ahora le toca a los ciudadanos hacerlo valer. Ese es el gran problema. La agenda pendiente en el tema de transparencia y rendición de cuentas es que tenemos que construir ciudadanía y que las personas ejerzan sus derechos, los hagan valer, porque la gente se ha vuelto, no todos, pero mucha gente apática e indolente. ¿Para qué? No tiene caso. Y eso evita la rendición de cuentas. Y eso propicia la opacidad. Porque si la gente no se interesa en los temas, pues entonces, si se queda nada más en el ámbito académico, qué bueno que si en la universidad se estudie estos temas, eso me encanta. Qué bueno que alumnos de ciencias políticas hayan trabajado conmigo durante un par de horas estos avances o retrocesos que podemos ir revisando en la materia. Eso está muy bien. Sí, qué bien que las ONGs también trabajen el tema y que algunos periódicos, no todos, estén interesados. Pero, ¿y abajo? ¿Y la sociedad en su conjunto? ¿Y el campesino? ¿Y el obrero? ¿Y la ama de casa? ¿Y el dueño del taller mecánico? ¿Y los compañeros? Bastante lejos de ser un régimen auténticamente democrático. Sí. En ese sentido, doctor, ¿en qué radica la importancia de la ley de transparencia? Bueno, es que la ley es el instrumento por medio del cual se pueden hacer valer los derechos y se pueden lograr las cosas que ustedes quieren, que se rindan cuentas, que la gente tenga acceso a la información y que, bueno, que vayamos caminando en el sentido que hemos platicado. Sin ley, pues no es posible, aunque no debiéramos necesitar de la ley, esto hay que señalarlo. La voluntad política a la que me estaba refiriendo, al que me refería hace un momento, significaría que aunque no fueran obligados, los titulares de las dependencias, las autoridades, de voto propio, hubieran puesto a disposición los recursos, no requeriríamos la ley. Pero necesitamos ley precisamente porque la cultura política es otra. Es el ocultamiento y es un poco, pues, hemos dicho ya el término varias veces, la opacidad. Y en este sentido, doctor, ¿cuál es el objetivo central de la Ley Federal de Transparencia? Garantizar el acceso a la información pública y revisar vía los recursos que se presentan cuando los órganos encargados de atender las solicitudes de información no cumplen en tiempo y forma con su responsabilidad, en concreto. Y además, bueno, tú te lo das el régimen de datos personales, la parte de datos personales y de datos sensibles que la propia ley prevé. Bueno, considerando la importancia de esta ley, en nuestro país, ¿qué avances ha tenido a lo largo de todos los estados de la República? Los avances, o sea, antes de la reforma del artículo 6 de la Constitución, que me parece un parteaguas, de que entró en vigor en julio de 2007, porque no hemos medido todavía. Se está haciendo un ejercicio ahora, precisamente, el CIDE está haciendo un ejercicio de métrica de transparencia, que se publicará en marzo del próximo año. Es un ejercicio no para hacer, digamos, una palabra en inglés, ¿verdad? Un ranking, sino simplemente para señalar cómo se está avanzando en los temas torales de la transparencia y acceso a información pública. Hubo una primera métrica que realmente no dio los resultados esperados. Esta segunda métrica está convocada por todos los órganos garantes que hay en el país y el propio IFAI, y se le encargó al CIDE. Y Sergio López Ayón, entre otros profesores e investigadores del CIDE, están a cargo y seguramente nos va a dar una fotografía de cómo estamos en este momento para marzo de 2010. En ese momento podemos saber cuál es esta situación años después, qué ha pasado, ¿no? O sea, y cuál ha sido la incidencia positiva, desde luego, que han tenido las reformas al artículo 6 de la Constitución Política de México. Bueno, doctor, se nos ha acabado el tiempo, pero en verdad le agradecemos sus aportaciones y ya sabe que es bienvenido a su casa, a esta facultad, y espero que retorne pronto a ella. Pues si me invitan, con mucho gusto. Claro, por supuesto. Claro. Muchas gracias. Saludos a todo el auditorio, saludos a los alumnos y a las alumnas de la universidad y a las autoridades, por supuesto, en particular al señor rector, ex rector Uriel, a Rafael y a Martínez Vilches, con los que he tenido la oportunidad de participar en diferentes instancias y en diferentes acciones. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Gracias.